Bueno, esto es Camino Real. Hemos tenido el gusto de conocerla hace 3 o 4 años, nosotros al menos. Ella ya tenía una propiedad en San Antonio de Areco, en la zona norte de nuestro pueblo. Podremos decir, para aproximarnos casi frente al Tiro Federal, para que todos nos encontremos seguido, es una posada, se llama Posada Don Salvador. Que recibe a visitantes, por supuesto. Hemos estado en algún espectáculo que ella organizó allí, porque es una mujer muy inquieta desde lo artístico. Ha trabajado su vida como docente y como actriz, justamente. Amplios conocimientos de música, de danza árabe más específicamente. Pasa gran parte, bueno, en este tiempo de pandemia toda la parte, pero pasa gran parte de su tiempo, la mayor parte de su tiempo, aquí en nuestro San Antonio de Areco, junto a todos nosotros. Bueno, es un gusto recibirla, va a ser un gusto recibirla este tiempo, los días lunes, y escucharla. Con la calidez, ya lo van a comprobar ustedes, con la calidez, con la afectuosidad que Alicia tiene, hablar de esta música que para ella, pero no solamente para ella, sino para muchos de nosotros, fue y, bueno, obviamente será el circunstancial de tiempo, no corre al uno decir inolvidable. Si uno dice inolvidable, ya se sabe que para qué decir fue, es y será, ¿no? Bueno. Muchas gracias, sí, es un gusto, un honor en Origen Areco también contar y en Camino Real específicamente con tu compañía, querida Alicia. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras de bienvenida a este ciclo tan lindo, porque acá estamos unificando la música con el cine. Les doy la bienvenida a todos ustedes a este ciclo en Radio Origen, al que bautizamos Leitmotiv. Claro, seguramente ustedes los van a asociar con aquella música que habrá dado vueltas por sus cabecitas a partir de películas o series de televisión que hayan visto y que jamás se van a olvidar. Creamos este espacio para disfrutar la música de las mejores películas de todos los tiempos con algunos comentarios que nos van a ayudar a recordar sus imágenes, sus escenas, paisajes, emociones y, por qué no, experiencias personales. Tal vez nos despertará ganas de volver a verlas. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí al brotarme el deseo de crear este programa? O tal vez para aquellos que no las vieron nunca, servirá de estímulo para que se sumen a esta experiencia tan oportuna en estos tiempos de quedarnos en casita. En algunos casos van a ser canciones, en otros serán bandas sonoras de filmes provenientes de diferentes lugares del mundo. Y también por diferentes géneros, muy diferentes. Vamos a escuchar música de comedias musicales, como hoy, por ejemplo, de suspenso, de amor, de política, de guerras, etc. Bueno, quiero ya arrancar con el tema de hoy, pero antes quiero agradecerle a Dionisio, que es, además de capaz, re amable y tuvo mucha paciencia porque, bueno, cuando uno arranca algo por primera vez se pone un poquito ansioso, pero bueno, ya pasó ese momento. Quiero agradecer también a algunos amigos que han aportado algún granito de arena y especialmente a mi amigo Gabriel Eterovich, que ha confiado en mí. Yo diría entonces, vamos a arrancar este ciclo con una película dramático-musical estadounidense del año 1961, que fue dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. Fue protagonizada por Natalie Wood, Richard Beamer y Rita Moreno, entre otros brillantes actores y bailarines. Está basada en el musical, que está inspirado a su vez en la obra de teatro de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. La música está compuesta por Leonard Bernstein. Yo me estoy refiriendo a West Side Story, famosa aquí como Amor sin barreras. Esta película fue nominada a 11 premios Oscars, de los cuales ganó nada más ni nada menos que 10, que está incluido el de mejor película, y así fue el récord de victorias de películas musicales. Vamos a ir al argumento, que como ya dije, está basada en la historia de amor de Romeo y Julieta de William Shakespeare, que seguramente ustedes recuerdan cómo es esa historia de amor medio intrincada en algún momento, pero adaptada a estos tiempos en Nueva York a mediados de los años 1950. Son dos bandas de jovencitos, una de puertorriqueños, la otra de estadounidenses que son de origen europeo, pero eran familias con muchos conflictos sociales, económicos. Pero bueno, son rivales y viven todo el tiempo en disputas. El conflicto surge cuando María, que el personaje lo hace Natalie Wood, es la hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña llamado Bernardo. Tony es miembro del grupo de los inmigrantes. Y estos dos, María y Tony, se enamoran. Las dos bandas incitan a los líderes Bernardo y Tony a pelearse. Tony no quiere, pero se ve forzado a hacerlo, porque Bernardo mata de un navajazo a su amigo Riff. Entonces Tony se lanza contra Bernardo y también lo mata. Para vengar a Bernardo, el chino, que era puertorriqueño, lo termina matando a Tony, el cual muere en los brazos de María. Y como en Romeo y Julieta, las dos bandas terminan solucionando sus disputas a raíz de la muerte de los enamorados. Pero a diferencia de la obra de Shakespeare, En Amor sin Barreras, María sobrevive. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful sound I ever heard, Bueno, qué lindo, ¿eh? Esta es una versión de Andrea Bocelli. En realidad, algunas canciones o algunos temas musicales que vamos a tener en el programa no van a ser las originales, no porque no las tuviera o no se encuentran, sino que, para mi gusto, algunas versiones me parecen más lindas que, en otros casos, las originales. Esta comedia, West Side Story, se estrenó en el año 1957, o sea que es una comedia musical que se estrenó en ese momento en el circuito de Broadway en Nueva York y que alcanzó muchísimo éxito, a tal punto que hasta no hace muchos años vi la obra y yo supongo que la seguirán teniendo en cartel. El espectáculo parte de la idea original del coreógrafo. Hay muchísima danza y es preciosa el colorido de las ropas, la agilidad, el despliegue de los bailarines. Está desarrollada en estrecha colaboración con el compositor Leonard Bernstein, el guionista, el letrista y el escenógrafo. Así que hay un trabajo en conjunto brillante para mi gusto. Este fue un musical innovador por los bailes que forman parte de la creación dramática, por la música muy variada de Bernstein. Hay ritmos latinos, hay jazz, canciones de amor, de gran belleza melódica y por la temática. Una de estas canciones más famosas de esta obra, inclusive por ahí se conoció... La conoció gente que no ha visto nunca ni la comedia ni la película, pero reconocen la música, que es América, en la que comparten dos versiones de los inmigrantes al llegar a los Estados Unidos. Ellos tienen la ilusión, la libertad, la modernidad, el consumismo. Y por el otro lado está el desengaño ante la marginación racial y la pobreza, que son temáticas que se repiten en el mundo actualmente. La puesta en escena de la canción América se sitúa en una azotea, donde los miembros de la pandilla puertorriqueña y sus novias discuten sobre la vida en Estados Unidos. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island

El número de músicos requeridos para una interpretación apropiada de la pieza está en los más altos del repertorio del teatro musical. Él escribió para 5 instrumentos de viento, de madera, 7 de metales, 5 percusionistas, un tecladista, un guitarrista y 12 instrumentos de cuerda. Total, 30 músicos en la partitura. Así que es una partitura bastante extensa. Y yo quería ahora presentar un nuevo tema de la película, muy romántico, que también elegí otra versión, en este caso de la maestra Barbara Streisand, que canta junto con el cantante Josh Groban. Somewhere. Bueno, la verdad que es preciosa esta versión. Y yo, como dije al principio, al presentar Barbra Streisand, dije la maestra, porque para mí, aunque uno cante cualquier género, los referentes pueden ser de otro género. Es decir, si uno canta, por ejemplo, folclore, o canta tango, o canta jazz, puede tomar como referente, por ejemplo, a Barbra Streisand, porque es una maestra que uno puede aprender desde cualquier género. Bueno, vamos a ir terminando el programa con un tema que van a tener que saltar del asiento porque es muy, muy divertido. Vamos a traer muchísima percusión. Pero voy a decir algunas poquitas palabras de Leonard Bernstein. Hay mucho para decir de él, como de todos en realidad, pero vamos a ser muy sintéticos. Solamente voy a decir que fue compositor, pianista, director de orquesta estadounidense y fue el primer director de orquesta que nació en Estados Unidos que obtuvo fama mundial por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Su compositor preferido era Gustav Mahler y si bien fue un músico clásico, él sentía mucho respeto por lo popular. Dijo sobre Elvis Presley: es la más grande fuerza cultural del siglo XX. Él introdujo el ritmo en todo y lo cambió todo. Música, lenguaje, ropa. Fue una nueva y total revolución social. Los años 60 vinieron desde ahí. Y tras estas palabras de Leonard Bernstein, refiriéndose al ritmo y para apreciar la ductilidad de este músico, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, fecha en que vamos a entrar en otro tipo de energía, vamos a decir, muy diferente a la de hoy. Pero va a ser una sorpresa. Seguramente vamos a ir por el lado del suspenso. Vamos a despedirnos hasta el próximo lunes con este mambo de la película West Side Story, Amor sin barreras. Un beso grande a todos.